Argentina. Contacto telefónico. Nuestro contacto telefónico que tenemos ahí al otro lado con nuestra queridísima corresponsal desde la ciudad de Buenos Aires, Mac Feli, para contarnos todo sobre el deporte. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo le va, amiguita? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Acá pasando el fresco que hay en la ciudad, pero esperando que vuelva la primavera. Nos engañaron con la primavera una vez más. Una vez más. No lo podemos creer. Acá también, no te preocupes, sino que acá estamos en el paso de las tropas tomando una birrita. No, acá también pintó el frío, no te preocupes, no nos envidies. No, pero están más acostumbradas. Sí, más o menos, yo ya había guardado todo y tuve que volver a sacar todo. Así funciona. Así, ¿no? ¿Qué pasó? Hola, hola. No, por favor. Mac Feli, para. ¿Estás ahí? ¿Qué le pasó? Sí, sí. ¡No! Mac Feli, me asustaste. ¿Qué fue ese ruido? Magia. No lo puedo creer. Magia. Bueno, ¿qué novedades traes bajo el brazo como cada jueves? Estuve escuchando por ahí que hay un par de problemas con las pibas. ¿Qué pasa? Sí, en realidad no es con las pibas. Era algo que se desprende y que se veía venir de lo que es esta semiprofesionalización del fútbol femenino, en la cual, más allá de que la AFA baje un dinero para cada club, esto no alcanza para todas las necesidades que tienen las jugadoras, en este caso profesionales, si quieren decirles, en todos los clubes. Se han desarrollado dos fechas, recién de un campeonato que va a ser largo, va a durar hasta mitad del año que viene. Y bueno, ya hay algunos temas bastante complicados. Uno de los inconvenientes que hay es por fuera de lo que es lo futbolístico, sino en las transmisiones, que bueno, también pasa en el masculino. Hace bastante tiempo, en la cual sabemos que TNT tiene todos los derechos de televisación. En el caso del femenino también están televisando entre 3 y 4 partidos por fecha hasta ahora. Y bueno, a los medios partidarios que han cubierto siempre el femenino y que han transmitido los partidos vía streaming, no se les permite realizar las transmisiones en las canchas de fútbol, incluso en aquellas que no son televisadas. Así que bueno, hay varios descargos en las redes sociales de estos medios autogestionados que siempre han estado con el femenino y han transmitido los partidos, en el cual no se les permite sí ingresar a los estadios, pero no llevar imágenes de los encuentros. Y el último encuentro de Guayurquiza frente a Independiente fue transmitido como lo hacen los canales que no tienen los derechos, firmaron las tribunas. No, me quiero morir. Se transmitió el partido por audio, básicamente, pero como si fuera una radio. Pero no, esto no es anticonstitucional, no entiendo, ¿cómo no? ¿Qué pasa? Me indigno. Sí, en realidad, al tener los derechos, ellos disponen quién puede transmitir y quién no. ¿Y esos derechos los entrega la AFA? Claro, los derechos los entrega AFA, es lo mismo que pasa en el fútbol de ascenso, en el cual hay una movida que se llama Medios Partidarios Unidos, que son todos los medios que transmiten vía streaming. Está en una zona gris porque no tienen los derechos, pero ellos tampoco lo hacen con un fin comercial, entonces sí podrían transmitirlo. Es una zona, vos decís inconstitucional, pero es una zona que está en gris. No está bien definido. El famoso vacío legal. Se puede o no se puede. Así que bueno, ahí están varios medios de Platense, Excursionista, bueno, de todos los clubes, no quiero nombrar, pero están en las redes sociales y bueno, están viendo cómo pueden hacer, porque bueno, el fútbol es de los hinchas, de los socios, y bueno, si un medio no lo cubre, ¿por qué no lo puede pasar un medio autogestivo, aunque sea por streaming, que ni siquiera hay que pagarlo? Claro. Bueno, igualmente hay otras maneras de verlo más allá de que sea pago, entonces sigue quedando en esta zona gris. Es el vacío legal. O sea, claro. Son tan malos que... No, yo no lo tramito, pero vos tampoco. Así funciona. Claro. No, hoy no tengo ese partido, no, es re aburrido, no me interesa. No, pero no lo paso yo, igual tampoco lo pasan ustedes, ¿así? Exacto. Qué mal me hace. Es totalmente así como decís. Y bueno, la verdad que es un garrón, porque se quedan sin transmisión las pibas, que en realidad eso es lo que queremos, dar más difusión. Claro. Y que más estemos empapados en lo que es el fútbol femenino. Eso con respecto a lo que es un poco el fuera. Sí. Después, lo que es, vamos un poco más al tema de los partidos, se siguen jugando partidos en horario y en días que es difícil. Yo lo entiendo en una primera categoría masculina, en la cual los jugadores se dedican solamente a eso, pero en una categoría femenina, en la cual 8 jugadoras en algunos clubes, con suerte, son semiprofesionales, porque ni siquiera es que se dedican solo a eso, y los horarios son bastante complicados. Por ejemplo, tenemos en esta fecha 2 partidos que son el martes, 15 horas y 16 horas. Ah, claro. Y discúlpame, en ese caso las jugadoras tienen que pedirse su día de trabajo, su día de estudio, faltar, lo que sea, faltar al trabajo, faltar a la facultad, lo que sea, para poder ir a jugar ese partido. Exacto, porque recordemos que más allá de las que tienen contrato, tampoco el contrato, que hoy un sueldo básico es de 15.000 pesos para una jugadora de fútbol, no alcanza para suplir todas las necesidades económicas que tiene una persona. Entonces un martes 15, 16 horas, como están poniendo los partidos, sí tienen que faltar a los trabajos o al estudio, o pedirse el día, o que se lo descuenten. Claro. Y bueno, seguimos con esta lógica. También hay un partido el viernes a las 15 horas que va a ir televisado por TNT. Y bueno, sí, se siguen poniendo estos horarios, que se hace bastante complicado, porque la AFA exige, con el tema de que ya dio la profesionalización, se hagan este tipo de cosas. Pero me parece que el cambio es un poco más gradual, y no tanto ya de, bueno, sí, hace 3 meses no éramos profesionales y ahora sí, entonces ponemos los partidos cuando se nos canta. Claro, bueno, igual era inminente que ante esta semiprofesionalización del fútbol de las pibas iban a empezar a padecer estas cuestiones, ¿no? Sí, era inminente. Ya lo hacían antes, ahora ya lo hacen directamente. Imagínate. Si antes lo hacían sin que se les mueva un pelo, ahora es lo mismo. Así que bueno, pero es para tener en cuenta. Bueno, vamos a lo importante. ¿En qué situación se encuentra el Club Atlético Chacarita Juniors de las pibas? ¿Qué es lo más importante? Acá la gente quiere saber eso, nada más. Sí, me imagino que la gente entra en la sierra te está preguntando, entonces llego yo para traer un poco. Gracias, de calma. Qué bueno que existís. Está complicado el conjunto de San Martín. No lo puedo Tuvo creer. Una nueva derrota frente a Vélez, que es uno de los candidatos, perdió 2-0, así que fue bastante peleado el partido, según me informaron, yo no lo pude ver, pero estuvo bastante peleado. Igualmente, este sábado va a estar jugando contra Fénix, a las 11 horas, va a jugar de visitante en Defensores de Moreno, así que tiene una nueva oportunidad. El torneo es larguísimo, así que voy a llevar un poco de tranquilidad, un poco de calma. Gracias, porque la gente se pone mal. Vamos paso a paso, recién es un equipo nuevo, se están conociendo, vamos a tener un poco de paciencia. Macfeli, yo le quiero presentar a mi compañero en esta mañana, el señor Francisco, quien hace al comienzo del programa, él me preguntaba por usted, si jugaba al fútbol, y yo le contaba que sí, que jugás, que bueno, hablé un poco de tu estatura, que es un poco con la que la compartimos, y él te comparó con un jugador que me olvidó el nombre, por eso te invito a que recuerdes el nombre. Ibar Estafusa, hola, ¿cómo le va? Un gusto. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo andas? Bueno, capaz que es de otra generación, ¿no? Bueno, capaz que lo conoce. ¿Lo conoce usted, Macfeli, el jugador ese que acaba de nombrar, Panchito? No escuché bien. Ibar Estafusa fue un lateral derecho del Club Atlético Boca Juniors en los 80s. Aguerrido, no pasaba. Pasaba pelota, hombre no. ¿Como usted, Macfeli? Claro, sí, igual. y por la estatura que compartimos, debe ser bastante parecido, me imagino. Así la presenté yo. Las dos cosas no pasan. No pasa la jugadora, pasa la pelota. Pasa jamás la pelota, pero no pasa la jugadora. Exacto, así la presenté yo. Exactamente, sí. he aprendido eso a lo largo de los años. Me encanta. La quiero en mi equipo, entonces. Póngase la tricolor que le va a quedar hermoso, Macfeli. Bueno, agradecemos nuevamente el contacto. Como cada jueves, acá tu club de fans te apoya, te quiere y te quiere conocer, sobre todo. Y bueno, ya estaremos por ahí. Vamos a ver cuando puedo hacer un lugarcito. Usted sabe que la vida de una futbolista amateur también es bastante complicada. Me imagino. Imagínese usted haciendo la columna acá sentada en el piso conmigo. No, me muero. Hago vivo, me vuelvo loca. Bueno, Macfeli, te agradecemos y te abrazamos desde las sierras hasta la ciudad de... ¿Dónde está? ¿Parque Lezama? ¿Está usted ahora? Estamos acá en Parque Lezama, así como siempre. No lo puedo creer. Bueno, le mandamos un abrazo y nos reescuchamos el próximo jueves. Les mando un saludo a todos, gracias por el contacto, que tengan una linda semana. Discúlpame, chau. Para, me cortes, no me dejes. ¿Te podemos escuchar hoy de la noche de vuelta, no? En Defensores de lo Imposible. Hoy vamos a estar, sí, a las 20:30 por Radio El Imposible. .org, lo pueden buscar en internet desde el espacio de memoria ex-ESMA, construyendo radio para todo el mundo. Me encanta. Bueno, ahí nos escuchamos a la noche de vuelta. Dale, les mando un beso. Abrazo grande. Chau.